que andan dolidas. Vamos a cantar fuerte, fuerte, fuerte, porque aquí en Houston la raza es muy chingona, mi raza. Yo pienso que son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y qué. Yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque con esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Comparas con alguno, igual mejor que yo lo dudo. Se dice porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, dice, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. ¡Dice mi raza! Hay una cosa que yo no. ¿Cómo dice? Que mi problema. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Para sentirme un poquito más seguro. Pasado lo mejor, que hayan disfrutado la música en la cena norteña. ¡No los oigo! Gracias, Houston, Texas. No se oye.